Hace un rato hablábamos de la violencia institucional por parte de la policía, pero también hay que pensar en la violencia institucional en clave de violencia patriarcal. Y uno de los casos que nos sirve para poder pensar justamente esa violencia institucional y patriarcal es el caso de Karina Abreu. Recordemos que el 1 de enero de 2014, Gustavo Javier Albornoz roció con alcohol el cuerpo de Karina y la prendió fuego. Karina tuvo que llegar a ese extremo para poder lograr radicar la denuncia por violencia de género que en 15 oportunidades intentó llevar adelante en la comisaría primera y en la comisaría de la mujer en Merlo sin éxito. El daño producido en su cuerpo le impide hoy trabajar y requiere de medicación y de futuras intervenciones. Exige también como víctima y sobreviviente de violencia de género que el Estado garantice la atención médica, los medicamentos, una pensión por invalidez y poder comprar comida. Karina ya nos está escuchando en este momento. Karina, buen día. Aquí estamos Diego y María Eugenia. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, Karina. Y lo que queríamos saber era justamente qué significa para vos tener que luchar contra el Estado todos los días para que cumpla justamente con lo que necesitas, dado lo que te ocurrió, ¿no? Y la verdad que es muy complicado. Llega un momento en que todo se torna agotador. El tema es que, bueno, no tengo, digamos, espacios ni tiempo para darme por agotada. O sea, ya te digo, ayer para poder conseguir dos remedios de los que uso, que es muy común y es de venta libre, la desinhidramina, que sale nada más que 60 pesos, o sea, digo, nada más, o sea, realmente yo no las puedo comprar. Tuve que hacer una fila desde las 5 de la mañana y salir a la 1 de la tarde de desarrollo social. Te estoy hablando para dos cajas de medicación, o sea, no era la única, tenía 200 personas hacia adelante. Es lamentable que un Estado ausente, que un municipio, o sea, que no está dando la cara, porque el municipio donde me encuentro yo, Merlo tiene que dar, y mucha respuesta, porque para la señora Fabiana Túñez, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, desde la nueva gestión, según el municipio, ellos me están brindando medicación y alimentos, cosa que no es así, y quiero ver quién fue la persona que firmó por mí, o sea, porque si bien hoy estoy retirando algunas cosas del municipio, nada especial, simplemente dos paquetes de pañales para mi bebé y unas cajas de leche por las cuales tengo que firmar, o sea, también hay un municipio que tiene que dar cuenta de lo que pasó desde la nueva gestión, donde ellos dicen que yo he retirado mi medicación y mercadería. Así que te digo, es un Estado, es municipio, es la gente que se tiene que ocupar de esto y realmente no está preparada para ocuparse de esto. Karina, buen día. ¿Pudiste constatar qué es lo que sucedió con la gente de Desarrollo Social de Merlo a partir de lo que te dijo Fabiana Túñez? Porque, si entiendo bien, se interrumpe en algún punto de la cadena la emisión de la posibilidad de obtener esta medicación. Sí, mira, yo tuve una reunión después de esa famosa entrevista que tuve con Fabiana Túñez, donde ella, bueno, da cuenta de esto. La señora Karina Menéndez, que es la hermana del intendente, que está a cargo de Desarrollo Social de Merlo, la respuesta de ella fue que ellos no tienen que brindarle ningún tipo de explicación a nadie. Entonces yo ese día, así como entré, me fui sin una respuesta, sin saber... quién se está llevando mi medicación y la mercadería que ellos me tendrían que dar por mes. A partir de ahí, hace más o menos 10 días, le estoy mandando mensajes porque necesito medicación, necesito mercadería, no estoy obteniendo respuestas. Ahora, a través de un compañero de una organización, ella se comprometió el día lunes a recibirlo, y bueno, pedir respuestas en concreto, porque inclusive, como mi pensión, digamos, está siendo tramitada y está pronta a salir, yo no puedo trabajar, pero sí puedo tener un emprendimiento en mi casa. O sea, que le había planteado la última vez que estuve con ella, que me brinden una máquina sublimadora, materia prima, y yo poder trabajar desde mi casa. Pero bueno, o sea, son todos no, y no soy la única. Anoche estaba hablando con una compañera que también la lucha a diario, Romina Meneghini, también estuvo ayer en el Consejo Nacional de la Mujer, y realmente no están preparados para atender a las víctimas, porque perdés dinero, perdés tiempo en ir hasta ahí, y te vas obviamente siempre sin respuestas. O sea, nosotras, para poder conseguir algo, bueno, todos están al tanto, tuvimos que tomar la decisión de hacer una toma, que tampoco es fácil decidir a tomar un edificio público, porque hemos recibido golpes. Uh-huh. y no hemos conseguido todo lo que fuimos a buscar. Entonces, es todo muy difícil y yo no sé si algún día esto va a tener algún tipo de arreglo. Realmente te digo así. Karina, mencionabas la toma de mediados de marzo del Consejo Nacional de las Mujeres y te acompañó justamente en esa medida la Defensoría de Género. Queríamos preguntarte cómo funcionan esos espacios y si ahí sí encontrás una contención mayor que en otros ámbitos. Sí, mira, de todas las organizaciones que conocí a partir de que me he unido en esto, las Defensorías de Género, o sea, son un nombre ficticio y es un grupo de organización de mujeres que se bancan entre ellas, o sea, no tienen alguien que les dé dinero. De hecho, hoy ellos estuvieron en el corte de Panamericana y 197 recaudando alimentos y dinero para la compañera Iggy, que está detenida, que es, bueno, conocen el caso también, que es una chica lesbiana que mató a uno de los tipos que quiso violarla. Entonces están recabando, son mujeres que albergan en sus propios domicilios cuando una mujer es golpeada, lastimada por su pareja, o sea, no tienen dinero ni reciben ayudas de absolutamente nadie. Entonces, hoy por hoy, mi hermana, de hecho, fundó la Defensoría de Género de Malvinas Argentina, y nada, o sea, trabajan a pulmón con dinero de ellas, y las mayorías son maestras, así que con eso te digo todo, o sea. Pero bueno, yo creo que es así como se banca una lucha de la mujer, o sea, sacando de su bolsillo cuando no tiene. A mí me pasa, yo vivo en un barrio muy precario donde hay varias mujeres también solas con hijos y trato de compartir la poca mercadería que me dan a mí también con ellas, porque lamentablemente la violencia la estamos bancando las propias víctimas, entre las mujeres. Acá mi juicio fue ganado por una organización de mujeres, o sea, acá no hubo justicia. No puedo estar feliz de decir, se hizo justicia de parte de la justicia. Yo tengo que decir que mi ex fue preso gracias a la lucha y a la organización de las mujeres. Karina, ¿en qué situación está la cuestión con la detención de Gustavo Albornoz? Tenemos entendido que está desde la cárcel, también, digamos, continúa acosándote desde allí. Sí, no solo eso, o sea, tengan en cuenta que yo vivo a 10 cuadras de la casa de sus familiares y el hostigamiento es continuo, que pasan con vehículos, bueno, constantemente hemos tenido que cambiar los números de teléfono, no tengo posibilidades de irme de acá, sino, de hecho, lo hubiera hecho ya hace rato, pero bueno, por suerte, dentro de los incumplimientos del municipio, me siguen manteniendo la custodia en la puerta de mi casa, que bueno, que es importante, ¿no? ¿Cómo viviste este 8M último, Karina? Qué sé yo, o sea, fíjate que nosotras a veces nos encanta salir a las calles, salir o pensar que por un momento somos dueñas de ellas, pero fíjate que después de esto la cantidad de mujeres muertas que hay, de jovencitas todavía desaparecidas, de niñas violadas y muertas, o sea, por ahora estamos viendo que nada sirve, pero estamos trabajando y duro para que de acá no sea un par de años y esperemos que no sea muy lejano de esto cambie de una vez por todas. ¿Encontrás que hay mayor conciencia o más acompañamiento en las organizaciones, en las mujeres, en los barrios, a partir de, bueno, las movilizaciones multitudinarias que se dieron en estos últimos tiempos? Sí, no, por supuesto, o sea, no, hoy por hoy no estoy sola, o sea, levantamos un teléfono, si no nos podemos encontrar y son cientos las que me acompañan y yo acompaño a un tanto más, o sea, realmente no estoy sola, tengo mujeres por todos lados por las que puedo, hasta por si necesito hablar de nada, si me siento mal levantar un teléfono y enseguida están a la orden del día, la verdad que no, desconocía totalmente esto, pero bueno, tuve que pasar por lo que me pasó para conocer que esto está, que existe y que sobre todo sirve, porque son mujeres que las tenés al lado y en una lucha constante. Decías al comienzo que después de la toma y de la reunión con Fabiana Túñez no lograron obtener todas las respuestas y soluciones a las demandas que hacían. ¿Qué quedó pendiente, Karina? No, en realidad ellos cumplieron con la ayuda económica que en su momento fui a pedir, ya que hacía 25 días que estaba sin luz, yo con un bebé de 10 meses, imagínate qué difícil fue eso. La ayuda no fue, lo voy a decir, ¿no? Porque no tengo nada que esconder, o sea, fueron de 20.000 pesos. Yo realmente no sé lo que es un sueldo de dinero hoy como para decir, bueno, fue un sueldo y medio, que prácticamente ya no me queda dinero, esperando a que salga mi pensión. La medicación me tengo que mover por cielo y tierra y tengo que ir a hacer 10 horas de fila, como las hice ayer, para traerme dos cajas que realmente cuestan 120 pesos que yo no los tengo para comprar. O sea, me dieron, bueno, saben, unas tarjetas de alimentos que ya por haberme dado la ayuda económica me las retiraron. O sea, el consejo ya está. Ayer cuando estuvo la compañera Romina Meneghini ayer, dijeron que yo hice las cosas mal, que me manejé mal y que todo lo que pedí no me correspondía realmente. Ahora me gustaría que Fabiana Túñez diga entonces qué es lo que les corresponde a las víctimas de violencia, porque si haber hecho lo que hice, que realmente vuelvo a repetir y lo voy a decir siempre, no era la idea tomar un edificio público, más en las circunstancias que se tomó, pero llegué a un tope donde realmente había hablado con mi hermana y con mis hijos, donde yo no podía seguir viviendo ya de ese modo, ¿no? O sea, de pedir a la gente, de llamar por teléfono y hablar con una compañera de acá cerca, decirle, no tengo para cocinar y que me traigan un paquete de fideo. Bueno, vos sos mujer y sabes lo que pasa. Entonces, para Fabiana Túñez, las mujeres víctimas de violencia seguimos haciendo las cosas mal. Me gustaría que dé una explicación una vez por todas, porque lo único que hace es hablar y no sé de qué, porque no sabe absolutamente nada y no está preparada tampoco para ser presidenta del consejo. Entonces me gustaría saber qué fue lo que hicimos mal y de qué manera y cómo nos manejamos a futuro, porque realmente parece que lamentablemente las víctimas tenemos que vivir así. O sea, realmente es así. Esta chica Romina Meneghini, que también ayer la visitó, me hablaba anoche y la verdad que salís de ahí adentro más angustiada de lo que estás, porque vas creyendo que te van a dar una respuesta y lo único que te hacen es tomarte el pelo, matarse de risa de la desgracia que te sucede. No, la verdad que es muy complicado el tema. Después de la militancia en la Casa del Encuentro, no se esperaba una respuesta así por parte de Fabiana Túñez, ¿verdad? ¿O sí? Mira, yo me acuerdo cuando Fabiana caminaba por las calles al lado mío, o sea, cuando yo empecé a salir en los encuentros y demás, me acuerdo que Fabiana era una más digamos, del palo. Ahora está ocupando un lugar que yo creo que no está preparada, yo no, o sea, todas pensamos que no está preparada. Y lo único que te vuelvo a repetir, se burla de las víctimas, y que me lo desmienta, porque hasta ahora no salió a desmentir que estoy hablando cosas que no corresponden, ¿eh? O sea, estoy esperando que ella me responda. De hecho, yo, la primera vez que me dan medicación en desarrollo social, me emiten una orden por 2.500 pesos. Cuando me acerco al mostrador a retirar la mercadería, como estaban mal las prescripciones médicas, me dan una caja de medicación, o sea, era el tramadol y la desfenidramina. Cuando busco en internet los precios, solo me habían dado 400 pesos. O sea, ¿quién se quedó con esos 2.100 pesos de más que Desarrollo Social emitió y que yo firmé de que aceptaba ese importe? Yo la fui a buscar a Fabiana a una reunión que tuvo la semana pasada en Las Cañitas, y dijo, se están robando la plata, o sea, como haciéndose la asombrada. Fabiana esconde muchas cosas oscuras detrás. Fabiana se está llevando dinero de todas partes y dinero que nos corresponde a nosotras, porque yo creo que una víctima debería recibir una ayuda todos los meses sin que tengamos que ir a hacer una toma, porque no es la idea, y vuelvo a repetir, o sea, no es fácil tomar un edificio público. Gracias, Karina. Te mandamos un beso y estamos en contacto. Por favor, gracias a ustedes. Karina Abreu, El 1 de enero de 2014, su ex esposo, Gustavo Javier Albornoz, trató de matarla, la roció con alcohol en su cuerpo y la prendió fuego. Esa persona hoy está presa, pero sigue hostigándola. Y además se da todo este campo de violencia institucional donde las burocracias, los afanos, vaya uno a saber qué, van generando todo este entramado que le hacen muy difícil la vida a una persona que fue víctima de violencia de género en el nivel en el que lo fue Karina. Sí, y es volver a victimizar a la persona que fue dañada en este caso, porque recordemos que el 50% del cuerpo de Karina se encuentra con lesiones después de las quemaduras que le provocó su ex marido.